ventanera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer, boludo. Mirá la hora. Mirá la hora, Walter. Mirá la hora. No te puedo creer. Sí, porque no está el pelado botón, por eso. No vino el pelado botón del programa anterior y entonces pudimos arrancar bien. Vos sos boludo. Pórtame. Yo digo las cosas como son, loco. Así nomás. Este muchacho acá, Pedrito, loco. Pedrito, no digas eso, Pedrito. Che, ¿programa cuánto? 169. ¡Epa! Muy bien, muy bien. La ventaja de tener el penúltimo antes del final de la Argentina. Exactamente. No, boludo, no. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué esto hiciste, se boludo? Termina. ¿Lo votaste a Milei? ¿Vos hiciste laburo? Nah. Contame la aposta. Contame la aposta. ¿Vos estuviste laburando, no? Para posicionarlo. Nosotros. ¿Ahí en Almirante Brown? Perdimos las elecciones. Perdimos las internas. Quedamos afuera de las internas. Pero bueno. Hay un tema al respecto. ¿Qué? Se suponía que ustedes iban a salir segundos, ¿no? Las proyecciones eran. Pero el primero era otro. Claro, nosotros éramos primero. Ustedes eran segundos. Y el tercero. Y el tercero era probablemente Milei, decía, ¿no? Pero nos rompió el orto a todos, boludo, ¿eh? Igual es un. Como veía hoy. Una piba esta de La Plata, que es abogada, que siempre hace TikTok, que decía, yo sabía que en la Argentina había gente que le molestaba cobrar el aguinaldo, tener vacaciones pagas, tener salud pública, universidades y colegios públicos, pero no pensé que era el 30% de la Argentina. La verdad que un número es. Que un no, número importante. Sí. Un número. Sí. El 30% del 60%. Sí, sí, sí. Digamos, sí. Que no es lo mismo decir el 30% de todo del 100, el país, ¿no? Claro. El 30%, pero no deja de ser un número importante. Pero hay mucha gente que tampoco fue a votar. Es el tema, ¿no? Hay gente que no ni se calienta ni ir a votar, no le importa. Mirá, hubo. En este, los que van a votar, que son jóvenes, votan mal. No votan mal. A ver, pará. ¿Votan mal porque votan en contra tuyo? ¿O votan un candidato distinto al tuyo? No, votan lo que piensan ellos que está bien. Que estén equivocados o no, hay que explicarle y demostrárselo. Loco, estás equivocado, esto no es así. Pero, no es que... Nosotros, Walter, y vos lo sabés, yo desde que volvió la democracia en el 83 no había visto nunca al gremialismo salir a militar por un candidato. Y esta vuelta estuvimos saliendo hasta hacer pegatinas, loco... En la época de la digitalización, a pegar carteles en la calle y a repartir afiches, claro, en las estaciones, por sí, un sí, candidato. Sí, sí, sí. O sí, sea, y no sirvió de nada. Este tipo, si vos mirás los videos de este tipo, los videos que hay en las redes, vos decís, ¿cómo puede ser que este hijo de puta? Me postulo yo, boludo. Bueno, justamente eso es lo que ahora en los medios también, el tema del manejo de las redes. Influyó mucho en el voto joven. Y cosa que los otros candidatos no supieron generar en todo lo que sea mediático. De que estar más ahí, más atento a lo que la gente más consume, ¿no? ¿Qué tiempo tiene Milei en el candelero así político? ¿Qué tiempo tiene? Sí. Cuatro años. Sí, antes de la pandemia, apareció junto con la pandemia, claro, prácticamente. O sea, ¿y qué aparato tiene atrás para lograr esta llegada? Que los otros partidos que son partidos. Que son partidos históricos, claro. El bipartidismo acá ya no existe más, ¿no? Esta es una prueba cabal. Pero que son partidos históricos, ¿no tienen gente preparada para eso? Estaba viendo también, ¿no? El tema de que lo que comentaban de que a muchos candidatos se quedaron confiados con el tema de las encuestitas, le vendieron humo a todos, le sacaron guita. Eso es lo que está pasando. Que le dijeran, vos quédate tranquilo que vos medís tanto acá, vos medís tanto allá. Entonces se quedaron con ese verso y le sacaron plata sin hacer realmente lo que tenían que hacer, ¿no? De salir ahí a la cancha y golpear la puerta al vecino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Como hacían antes, ¿no? De ir al municipio y ver, oh, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes acá? ¿Qué le hace falta acá? A ver, díganme. Yo, justamente en el tema de lo que es Almirante Brón, hay gente que está ahí adentro que se están peleando, ¿no? Por agarrar cargo y qué sé yo. Figura como, no sé, una misma calle, 3, 4, para decir poco, ¿no? Porque figuran más veces. Asfaltada y están de tierra. ¿Y hace cuánto tiempo que están, digamos, con esa mentira de que a la gente no le dan algo como, digamos, que... Almirante Brown, Rafael Calzada, Ramírez, entre Chaco, sí, y Tucumán, figura asfaltada en todos lados. Una vez, cuando yo todavía vivía en Calzada, hace, sí, 20 años, tiraron ripio. Sí. Pasó por, y listo, chau, asfaltada. Es una calle que sale directamente al Hospital Oñatibia, uno de los, sí, hospitales hoy, con la decadencia del Hospital Menéndez, uno de los, sí, hospitales que más está laburando. Está recibiendo en toda la gente de Adrogué ahí, porque el otro hospital tiene problemas de derrumbe en cualquier, sí, momento en una de las partes del hospital. La mayoría de las calles que llegan al hospital son de tierra, pero te figuran asfaltadas. Bueno, no es política de ahora eso, loco. Entonces, al final, si vos te pones a pensar, bueno, entonces, toda esta gente, aparece un tipo que les dice, vamos a terminar con la vieja política, vamos a terminar con esto, vamos a terminar con eso. ¿Qué van a hacer? Al final hasta tiene un poco de lógica. Pero hay que escuchar todo el discurso. No nos quedemos, bueno, con pero, eso. Bueno, pero está bien, pero vos escuchás lo que a vos querés escuchar, tanto de tus candidatos como de los demás. Hay gente que vota por cariño a tal o cual y ni siquiera se informa de cuál es la plataforma. Hoy yo discutía con un chico de izquierda. No, porque la izquierda, la propuesta de la izquierda, vos veías los spots de la gente de izquierda y te decían... ¡Levanta la izquierda! ¡Sueldo de 500 mil pesos! No sé cómo, pero sueldo de 500 mil pesos. Sí. ¡Levanta la izquierda! Tendremos 6 horas de trabajo para todo. O sea, y propones cosas que ni siquiera sabes cómo las vas a implementar. Yo hoy escuché otra cosa también, porque yo me informo, ¿no? Bueno, pero ahí vamos a una... A que no sé cómo la vas a implementar, esa mentira de la dolarización acá... El que tiene un poquito de conocimiento se tiene que dar cuenta que acá no únicamente acá que no volvamos colonia. Acá se dolarizó. Acá se dolarizó. Qué bueno, ¿viviste en el Menemato? No, eso no fue. Eso fue eso una fue mentira. Pero fue dolarización. Pero fue una dolarización. Bueno, este es el nuevo Menem. Este es el Menem del siglo XXI. En el Menemato, así, dolarizamos. Vino Cavallo y dijo... Listo, un dólar, un peso. Y a vos, si depositaste dólares, te vamos a devolver dólares. No, eso vino después. Pero él mismo lo dijo. Bueno. Volvió y lo dijo. Hoy estamos acá por arrancar ya con el invitado, va. Porque está con custodia, porque está con... Porque son tiempos políticos, papá. Está con pedido de captura internacional. Pues yo no quería entonces decir eso. Entonces vino, boludo, con guardaespaldas. Así que, no sé, ¿usted quiere que arranquemos con algo? Vamos a arrancar, sí, vamos a escuchar. Mirá, en estos días Luis Panteón de, sí, Funeral of los Soul, sí, está presentando el proyecto solista de él. Sí. Tocando con distintos músicos del mundo. Es una banda de una sola persona con músicos invitados de, sí, distintas, con esta nueva modalidad. Sí, sí, bueno, sí, como virtual, digamos. Como tenemos banda virtual. Una cierta o trato, ¿viste? Yo lo escuché y dije, bueno, loco, vamos a usarlo para abrir, como estamos haciendo habitualmente, música nueva de bandas nuevas, habitualmente que estamos abriendo así, abrimos con un tema de Luis Panteón de Funeral of Soul, que es la banda, se llama, sí, así, ¿eh? Y bueno, y después ya arrancamos con el invitado, ya volvemos directamente así al hueso. El primer invitado. Y le tiramos. Che, sí, chango, ¿qué pasó el domingo? Así, corta, de una. Y por suerte no está el ecuatoriano acá, boludo. No. Ah, ese otro tema, pará. El venezolano. Bueno, hablando de eso, pará. Usted, yo no puedo creer. Yo vi fiscales. ¿Quién te dio la nacionalidad? Vi fiscales. ¿Quién de te hizo venir desde Venezuela cuando te estaba cagando de hambre? ¿Quién fue? Pará. De mesa. Bueno. Fue la Constitución Nacional, papá. No, pero ¿quién estaba? La Constitución Nacional estaba. ¿Qué dice? Nosotros los representantes. En el preámbulo dice. Bueno, todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo. Chupen la poronga, soy hijo de puta. No. Votaron a Milei. No. Me mandaban la foto votando a Milei los venezolanos, eso. Hay que subirlo todo al Titanic y tirarle 3 kilos de trotil y que se mueran todos. Así nomás. Y así arrancamos con Frecuencia Metal. 169. Hey, sí, señor. ¡Dios! En Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Bueno. Ante todo, quiero mandar saludo a colegas que estuve yo con un proyecto nuevo que se está armando. Quiero saludar a la gente de Neandertálicos, de Varela, a la gente del oeste, a Pato, al Marroquí, después también a la gente, bueno, del Vuelo del Dragón, a Marcelo Rebot también, a la gente desde el oeste, también, ¿cómo es que se llama esta chica? Perdón que no tengo anotado acá, pero bueno, y al resto de... a la gente de Ovejas Negras de Mar del Plata, también del programa que sale los viernes. Y bueno, y hoy tenemos un invitado que no sé por qué siempre se da en cuestiones... En tiempos políticos. En tiempo de elecciones, debe ser, no sé, como un karma, ¿no? Estamos con el señor Martín Cruz de los Hijos de la Viuda, que si no hay ningún 2001 antes de la fecha, tiene en el marquí, junto a Spataro, que creo que espero que estén todos bien. Sí, tuvieron un problema, ¿no?, con el tema. Sí. Bueno, ahora después vamos a hablar del tema. Pero estamos acá próximo a una nueva fecha de los Hijos, festejando cuántos años, Martín. Muy buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy buenas noches, Walter, Jorge, ¿cómo andan? ¿Todos tranquilos? Qué tranquilidad que tiene, Dios mío. Che, ahí me están escribiendo que el Play no ¿cómo el Play que no anda el Play? ¿Cómo no la pueden estar escuchando? Sí, nosotros, mirá, ahí, a ver, para, voy a ver de indíquele nuevo. Yo había probado también y indíquele tampoco. Sí. Yo recién... Ahí recién me están escribiendo. Bien, Walter, ¿todo bien? ¿Usted, Jorge, todo bien? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, feliz. Sí, perfecto. Sí, yo re ¿no? feliz por el domingo. Realmente muy contento porque un acto democrático. Veo que la juventud fueron toda a la escuela 500. Son todos egresados de la 500. Yeah. Pero bueno, como dice un amigo mío, todo puede llegar a cambiar de acá a diciembre. Octubre. No, diciembre. Octubre. No, pero. No, diciembre. No, no. Yo vine a hablar de música. Claro. Yo no, de política no quiero hablar porque cada vez que hablo de política, yo. Ahí anda, dicen que anda, che. No sé. Que pruebe. Sale. Qué sé yo. No. Sale, estamos probando. A mí no me salía en el teléfono. Pero bueno, con respecto a. A la fecha. Hablemos de música, de la música. 10 años, cumplimos 10 años, así que el 26 vamos a estar festejando ahí los 10 años de los Hijos de la Viuda, con muchos invitados, por suerte, ya confirmado, porque viste que uno va proyectando, pero ¿qué pasa? Se le van cayendo cosas en el camino. No, claro, le empiezan a aparecer fechas a otro y viste, vos tenés que ir bajando. Pero bueno, ya tenemos. Creo que 4 invitados ya está confirmado, que por ejemplo viene como bajista, viene Buenos Aires, viene Leo que era de Buenos Aires, y hoy de bajista actual de Cola de Pato. Viene el Pini Río a cantar 3 temas folclóricos, hace folclore combativo. Viene Alejo León a tocar 2 temas. Viene el polaco Selasek de Los Violadores, y alguien más me está quedando, pero no me acuerdo. Bueno, viene. Vamos a hacer un. Con Spataro vamos a intercambiar. Ahí hay un cierre música muy lindo. Viene también Cecilia a tocar un tema. Cecilia Carvalho viene a tocar un tema en batería. Viene Diego Gregoruti a tocar también un tema. El Lampo, Dios, viene el Lampo. Digamos, una gran fiesta. ¿Está seguro usted la gente que te invita? Sí, sí, sí. Bueno, hay que hacer el test de alcoholemia antes de entrar al barrio, pero bueno. Va a haber una pantalla gigante. Va a haber otra puesta en escena. Recién, a partir del resultado del domingo tuvimos que modificar una parte actoral por las dudas, por una cuestión de seguridad. Yo lo haría igual, yo lo haría igual. No. Uno es loco, pero no boludo. ¿Entiende? Más cuando a esta persona que realmente sacó hoy un 30%, que para mí es un. Como lo escuchaba yo a Jorge. Recién te escuchaba vos, siempre, digamos, yo vengo de una cuna muy nacionalista, a mí me hicieron leer, mi viejo, fui interpretando la historia, sé quién es el enemigo, de hace 200 años nos vienen escribiendo ellos la historia. También no me banco el insulto, ¿no es cierto? Cuando vos tratás a otra persona, de lo que no es, ¿no es cierto? Cuando vos agarrás y a este señor que sacó el 30%, lo tratan de nazi, lo tratan de facho, tanto los medios de comunicaciones como el oficialismo o otra gente, o gente de la izquierda que dice, vos sos un facho, y vos escuchás que el tipo agarra y está en contra del Estado. Yo, si ese tipo es nacionalsocialista, sí lo voto. Y si es fascista, sí lo voto. Pero ese tipo lo banca la OSA, loco. A ese tipo lo banca la OSA. ¿Entendés? Lo bancan todos los organismos internacionales. ¿Entendés? Son las mismas personas, ¿entendés? Que hace 200 años nos vienen, que son los que echaron a Perón, son los que inventaron que Perón había traído a los nazis a la Argentina. Y por primera vez en la historia. Entonces, a esos periodistas hijos de remil, ¿entendés? Que digan bien, que se la jueguen. Porque, ¿qué tienen? ¿Que le manden una cartita de alguna de esas organizaciones? Tenemos una cuestión, que por primera vez en la historia tiene la posibilidad de poner un presidente en la Argentina. O sea, tiene la posibilidad cierta. Hoy es una posibilidad cierta. Presidente siempre, porque vamos a decir la verdad, de lo que hoy, de los tres candidatos, todos laburan para el mismo patroncito. Todos laburan para el mismo patroncito. Uno más, otros menos. ¿Entendés? Desde acá, desde que se hizo el golpe de 1955, primero el golpe de 1955 cambiaron las reglas del juego. ¿Ya? Y cambió totalmente en el 76. En el 78 ponen a Dumbo, ¿cómo se llamaba? Martínez de Hoz. Ponen a Martínez de Hoz y ningún gobierno del 83 a la fecha derogaron las leyes que puso la dictadura militar, ¿eh? Nosotros, Argentina tuvo 7 conflictos armados con el Reino Unido de Inglaterra. 7. Primera y segunda invasión. Vuelta de obligado. Batalla del Atlántico con el Imperio del Brasil. Vuelta de la batalla de Casero. Golpe de 1955. Pero, los ingleses fueron. Con los aviones de la Armada Nacional. Malvina. ¿Entendés? Y después te salen los pelotudos progresistas que te dicen que Julio Roca era un genocida. Loco, están repitiendo la historia que escribió Inglaterra. No pueden ser tan bruto. Lo que pasa es que están bancados. El sionismo banca. ¿Entendés? El sionismo banca. Banca medio. Banca político. ¿Vos pensás que todo eso, no vayamos a los dirigentes, vayamos al pueblo, ¿no? Al pueblo común, al pueblo llano. ¿Vos pensás que el pueblo no tiene posibilidad de informarse de eso debido a qué? Porque, o sea, yo tengo una teoría con respecto a la política educativa, que acá la política educativa está hecha de forma tal de que cada vez sepamos menos y tengamos menos capacidad de discernir las cosas, ¿no? Pero desde hace un montón de tiempo. Entonces, porque vos decís, yo soy un tipo leído, un tipo instruido, tuviste la posibilidad de informarte al respecto. Y el resto del pueblo no ve esas cosas, porque justamente se dejan envolver con esta otra diatriba, con toda esta este amasijo que te hacen diciendo es tal cosa, es cual cosa, cuando si vos lees un poquito decís, no, no es esto. Mirá, bueno, a mí siempre me gustó la lectura, cada vez que escribo una letra mis temas se refieren a todo este tema, a estos temas, pero yo creo que queda en cada uno informar. A mí cuando me dice salía y que hoy el día está hermoso, yo sospecho. Viste que hoy está en el tema esto que son terraplanistas, que esto del otro y tener. A mí no me cambia nada si la Tierra es plana o es una esfera. Pero ¿sabés lo que es bueno? Que eso que despierta conciencia, te llama la atención de qué. Entonces toda esa gente dice, pará, a ver, esto puede ser de otra manera. Entonces cuando a vos te escribe la historia y vos la lees por Félix Luna, no, quiero verla por Fermín Chávez. ¿Entendés? Bueno, pero vamos a ver. Justamente... los pibes estos que hacen todo este movimiento, no lo dicen nada más por la Tierra plana. Te están diciendo que hay otra historia. Investigá, despertate. Eso es lo que uno va viendo. ¿Qué sé yo? En la época mía yo tenía 12 años y no hacían leer el libro verde de Gaddafi, ¿entendés? Arte de la guerra. Yo en la primaria, en cuarto grado, con 9 años. ¿Vos tenés mi misma edad? A mí en cuarto grado, a mí me enseñaban a leer, pero no me enseñaban a leer, me enseñaban a cómo agarrar un libro, a comprender el texto. ¿Cómo comprender el texto? A comprender el texto, ¿no? Y después, en base a eso, sacar. Hoy vos vas a un pibe de cuarto grado y apenas sabe leer. Pero si hoy vos le pegás una cachetada a tu hijo para corregirlo, sí, te hacen una denuncia. ¿Por qué? Porque todo este uno también tiene que discernir unas cosas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, todas estas políticas progres que hicieron, el kirchnerismo, ¿qué fue? Fue darle a las minorías. Perfecto a las minorías, perfecto, porque, qué sé yo, el homosexual se podía vestir de mujer nada más que en carnaval, y le fueron dando derechos que se los merecen, obviamente, pues son una persona común y corriente como nosotros. Que hayan impuesto el aborto, que esto o lo otro, bueno, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Dieron muchas políticas para esas minorías, ¿no es cierto? Y yo creo que el voto del domingo fue justamente en contra de esas minorías. Digamos, loco, el tipo que gana, que tiene un buen trabajo normal, qué sé yo, 4 o 5 gambas, que esto o lo otro, ese tipo tiene que alquilar, no puede comprarse una casa, no se puede comprar un terreno. Entonces, la política también es para ese sector, para el trabajador. No olvidemos que la clase trabajadora es la que mantiene a la clase de abajo y a la clase de arriba. ¿Eh? Pues hay una sola clase, la que trabaja, ¿verdad? No, acá no hay clase media tampoco. Y aquellos estúpidos como periodistas y clase dirigente que le hable a esa clase media, ¿entendés? Y le hacen creer porque gana 200 mil pesos y se compró un autito y se va de vacaciones, clase media, no, es clase trabajadora. ¡Qué es vergüenza hablar del trabajo! Entonces todas esas medidas antiperonistas, dentro de un espacio, digamos, peronista, sí. ¿Entendés? Hay mucho voto bronca. Y bueno, pasó lo que pasó, viene un desbocado que viene bancado por los intereses, por los organismos internacionales, por parte del empresariado argentino, ¿entendés? Y bueno, y pasó esto, y con los pibes que hoy un séptimo grado de mi época es un quinto año de ahora. Y con a mí mi hija me agarró a los 12 años y me dice, tome. Y me mostró un preservativo, 12 años, ¿eh? Dice, vos si me traes una pendeja embarazada, te cago a trompada. Hoy los pendejos ni la paja se hacen. Así estamos. Tiene miedo embarazada. La leche le hizo nublar el cerebro. Che, perdón, te voy a cortar un segundo. Con respecto a lo que decías recién, acá estoy recibiendo un mensaje, saludos para Ramón. que nos está escuchando, que dice que sí, que se escucha, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. O bueno, sea, hay gente que está escuchando, me acaban de mandar un mensaje justamente, porque viste que dijimos, a ver... Sí, a sí, ver, yo probé claro, acá y no, sí, no, sí, no andaba ahí, sí, lo sí, que... Y no sé, creo que un problema ahí con la tecnología ahí en... Del otro lado de... Del mundo. De acá. Che, bueno, loco, dale, Walter. Pero no pusieron lo que íbamos a poner cuando hablamos del sionismo, cuando no, hablamos de... Vos estás muy callado, no, Walter. ¿Qué te pasa, Walter, estuviera... que estás callado? No, yo quiero escuchar. Yo... Vos, Walter, yo mirá... Yo quiero hacer quilombo y... Nada más. No, ¿vos sabés no, que... no, no estoy... No. Yo acá tiro un bidón de nafta antes de irme. Se pudra todo. Nah, no, yo le acerco al fósforo con lo que chupa usted. No hace falta ningún bidón de nafta. Pero acá el operador estuvo mal. Con... Che, escuchame una cosa, para un poquito, porque yo, Martín estaba hablando de la fecha y después, bueno, nos llevamos todo esto. Pero y ¿por qué? Yo me quedé con algo, con Martín, con respecto con lo que decías de la fecha. Vos nos estabas hablando, un montón de invitados. Tenemos entrada que ya estuvimos... Sí, tenemos entrada, todavía nos quedan algunas de las 10 entradas que tenemos para regalar. Sí. Ya saben, manden mensaje. ¿Cómo es lo de la entrada con la remera? Contanos eso. Claro, bueno... lo decidimos, que acá está mi manager. Esto va a ser, para, tampoco dijimos, va a ser en el Marquee. Es gratis. En el Marquee. El Marquee, el 26 de Calabrín Ortiz, 666. Sí. A las 9 de la noche, 9 y media. Bueno. ¿Cómo es el tema? ¿Cuánto sale la entrada? El sistema es así. El sistema de pago. Nosotros dijimos, bueno, mucha gente nos ha bancado, que esto o lo otro, que siempre viene, que esto o lo otro. Esta vez no le vamos a cobrar la entrada, le vamos a cobrar el precio de la remera. Y la entrada es gratis. Digamos, el canje se hace antes de las 23 horas. Claro, claro. Dijimos, para que vengan a entender, compartan todo el evento. Y podés comprar por Passline o por nuestras redes sociales y nos mandás la transferencia y listo. El número, el talle de la remera que usás, que es todo lo otro. Íbamos a sacar una remera aniversario, que está, pero íbamos a sacar otra más. Pero no llegaron, el dibujante se atrasó. Vio que yo soy una persona que arranca todo con un año de anticipación. Claro. Pero bueno, uno piensa que los demás son así y no son así. Pero bueno, sí nos sigue bancando que yo... Led Rock. Rulli nos banca de siempre, el chabón, él se puso la camiseta, nos dio la mano grande. ¿Las cuerdas? Tenemos Martin Blues. Martin ¿Seguimos? Blues. Sí, seguimos ahí con las cuerdas Martin Blues. Ah. Tenemos gente que ha colaborado por este evento, por un evento caro, para poder comprar, alquilar la pantalla gigante, alquilar lo que alquilamos, que esto y lo otro, es caro. Entonces tuvimos una ayuda económica de unos amigos de la provincia de Misiones. Y bueno, y va a ser una gran fiesta. Digamos, 10 años, llegamos, presentamos Perro que ladra muerde, un tema dedicado al perro cisnero. Después tenemos un tema que se llama Corrupción, que es todo el nuevo disco, Lucha Eterna, y un par de temas más que ahora no me acuerdo. ¿Cuánto más o menos va a durar el show? El show va a durar, el nuestro show, como 2 horas, creo, nada más, arriba del escenario. Y más lo de Espatar, una hora, es un show de 3 horas, más o menos todo. Es un lindo show, bien preparado. Ah, yo justamente por ahí pasaba, por el hecho que vos decías, tantos invitados, tantos temas, un invitado, 3 temas folclóricos, entonces digo, ¿cuánto va a durar el show de los hijos, no? Entonces, bueno, ya me está diciendo por qué. Sí, el único va a haber un pequeño receso de 10 minutos nada más, que ahí es cuando se sube el Pini Río. Nosotros podemos aprovechar, cambiarnos de ropa, que es todo lo otro, que son 12 minutos nada más, que aprovechamos que lo invitamos para además un intervalo. Paso para que sepan lo que hace Pini Río, que es un hace folclórico, un folclore muy, muy lindo. Viste, el que nos gusta a nosotros. Diciendo verdades, vio, diciendo verdades. No hay problema, ¿no? Que venga después uno. A llevar detenido a alguien ahí. No, después. Nosotros estamos acostumbrados. Cuando yo lo hablaba con la gente de cuerdas de acero, esto lo otro, va a haber una escenografía imponente. Y es grande el Marquee, da para saben el escenario que yo soy, es grande. Todos saben que de qué palo vengo yo, que esto lo otro, así que es una fiesta nacional, no popular, nacional. Porque el populismo conmigo no va, ¿vio? Conmigo no va esa música que entendés de los que bueno, te dije molé, pues si no, ya. Me pega pesando para que ese mensaje de trueno le entre como un relámpago a los pibes, ¿viste? No. Lali Espósito también salió. Y está ahí bien, a loco, porque vienen pibes, vienen, digamos, esa gente que viene, Lali Espósito hoy gana fortuna. Pero viene loco, es de allá, de tu zona, ¿entendés? Es de Banfield, por aquel lado. La piba, ¿entendés? Sabe lo que es. ¿Entendés? Es piba de barrio. El otro pibe también es pibe de barrio. También que hoy gana, ¿entendés? Sí, no. 15 lucas, 15 mil dólares todos los meses que se la depositan. ¿Entendés? Pero bueno, que llegue el mensaje, loco. Yo había puesto el artículo 14 bis. ¿Entendés? Y de acá hasta voy a seguir poniéndolo todos los días. Loco, pues hay gente que ni sabe lo que es el artículo 14 bis. Que son los derechos del trabajador, loco. Pero y lo que dice el tipo, y lo que dice el tipo justo es eso. Aclará por qué. ¿Entendés? Decís del artículo. Claro. ¿Qué dijo Milei? Que lo primero que había que sacar es el los el derechos artículo, del trabajador. No, directamente modificar la constitución y sacarlo de la constitución. Sí. A mí me llamaron de radio por otro tema, por la parte mía periodística. Y donde yo asesoro a alguna gente. Me dice, Martín, ¿cómo? Mirá, yo Sergio Massa. Yo, Sergio Massa, primero echo a todos los boludos que tengo alrededor, renuncio como ministro de Economía, agarro la camioneta y voy a tomar mate casa por casa, solo, loco. Porque esto de la única manera que se puede remontar es de esa manera, para esa gente, digamos, que yo, digo, yo haría esto. Para la otra gente tengo otra cosa, y para el otro tengo otra cosa, ¿entendés? Pero yo te agarro y digo, tráeme a todos los pibes que editan los quiero todo el material que dice. ¿Y vos sabés lo que dice? ¿Vos me invitás a mí a la radio? Sí. ¿Qué opinás de Milei? Mirá, opino lo que dice él. Y le pasás todo lo que dice él, lo que te va a sacar, esto, lo otro. Dice, hay mucha gente que dice, la salud pública, loco. Yo toda la semana hago 1000 kilómetros, ¿viste? Sí. Cuando vos te vas de vacaciones, agarrá la ruta, agarrá tú, te vas, ¿viste? Tenés SOS de 810 y de paso te hace masajito en el ano también, ¿viste? Con toda la cobertura total. Sí. ¿Entendés? Pero cuando vos vas en una ruta nacional o en una ruta provincial, te la pegas, viene a asistirte el bombero que te viene a sacar y viene la ambulancia del pueblo o de la ciudad, que es medicina pública. Sí, no te va a venir OSDE. No. ¿Entendés? Entonces, cuando vos sos dirigente o sos de esas personas que tiene que tratar de comer, le tenés que enseñar, no le tenés que regalar el pescado, le tenés que dar la caña y enseñarle a pescar. Entonces, esto, loco, la salud pública sirve para esto. Eso, todos los taraditos, aunque tenga la mejor obra social, el que te va a levantar es el bombero, loco, y la ambulancia del pueblo. Entonces, esa es la salud pública. ¿Entendés? Hay que enseñar el porqué esto. Dice, la gente le da los planes. Bueno, listo, saquémosle todos los planes. Ahora eso sí, loco. Blindate, porque la purga. ¿Entendés? Claro. Hay un grado de ignorancia tanto para el de arriba, que son cabeza a cabeza, y como el de abajo, que no le enseñan para qué sirven las herramientas. Bueno, hablando de eso, ¿sabe qué me contestó alguien que le pregunté por el tema de inseguridad, si era por el proyecto que tenía, ¿no? ¿Por qué lo votó? Sí, no, porque, loco, vamos a estar como en Estados Unidos, vamos a poder andar con armas encima. ¿Vos te imaginás lo que sería la Argentina con que cada... ¿no? Ande... Pero igual... La Argentina sí... Escucha, mira, yo te digo una... Todos... Sí. En una época todo el mundo andaba enfierrado. Y no había ninguna matanza de nada. Bueno, pero... Y te estoy diciendo, no hace muchos años. Ah, sí. Estoy hablando hasta hace 30 años atrás. Había gente que andaba enfierrada y nunca pasaba nada. Digamos, no... al contrario. El desarme es una política de todo el mundo tendría que tener, pero desde yo me acuerdo, ¿vos cuántos años tenés, Jorge? 59, hermoso, bueno, joven, Luis Lejano. Yo dije que tenemos la misma edad, dije, usted es mayor que yo. Bueno, no, yo tengo ahora no te achiqué, ahora no, venga que soy más joven. Loco, había, viste, que yo hice industrial, ¿no es cierto? Vos también hiciste técnica, industrial, sí. Vos hiciste técnica. Era no, mío, no, industrial, la técnica la hicieron después. Bueno, sí. Había industriales donde te hacían ir a tirar, loco. ¿Entendés? Te enseñaban a tirar, te enseñaban, y se hacían las competencias de tiro en carabina, que es todo lo otro. Pero, si vos las cosas las enseñás de chico, cuando vos las cosas las enseñás de chico, van bien, loco. Si vos le enseñás los. Mira, yo una vez, mira, cuando asesoraba a una persona, dije, mira, justo se abrió la ley de educación. ¿Por qué no ponemos educación vial? Pero que sea una materia, ¿no? Que, claro. Entonces, cuando el pibe cumple los años, primer grado, segundo grado, le vas dando más. El pibe dice, te subiste al auto, vos no te pones, dice, papá, ponete el cinturón, te dice. No, acá siempre hacen políticas a corto plazo. Y quiero cerrar con esto. Para todas esas personas que dicen, aguante la libertad, aguante la libertad. Cuando vos nacés, ahora creo que hay salita de 3 años, si no mal me informaron. A los 3 años ya empezás a ser esclavo. Hasta que llegás a 7.º grado, vas a la secundaria y si tenés la suerte de ir a una universidad, a los 25 años sos un esclavo de ese sistema educativo. ¿Está? Después vas a agarrar y vas a tener que conseguir un trabajo. ¿Está? Sí. Y vas a ser esclavo de un sistema de trabajo. Entonces, ¿de qué libertad me estás hablando, pelotudo? Si cuando vos, para salir del país, tenés que tener un pasaporte. ¿De qué libertad? ¿Entendés? Y te puedo asegurar que yo no puedo decir lo que pienso, porque termino preso. Entonces no existe la libertad. Es un verso que le pusieron a todos estos pendejos boludos que la libertad. ¿Entendés? No tenés libertad de nada. Vivimos en un sistema que no te deja tener libertad. Porque no tenemos ni siquiera la libertad de poder agarrar, irnos a la Antártida a ver qué hay más allá de la Antártida. Entonces no hay libertad. Es toda una mentira, loco. Bueno. Yo quiero decir dos cosas, perdón. Sí. Primero, cuando vos dijiste el tema de las armas, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que Estados Unidos es un país que las armas las llevan desde 1700 y pico. O sea, sí. Entonces nosotros jamás podríamos, ni siquiera no. En la cabeza más, bueno. Tiene que ver con lo que decía Martín. No o sea, es educación. Cultura, no exacto. Tenemos cultura. Eso llevó años y años y años, no es de un día para el otro. Ah, venga, tengamos armas. El que cree que eso es así, ese no, es el problema. Pero bueno, ese es el problema. Nos creemos que las cosas son así. Y después. No, nosotros no, lo que votaron a lo que. Bueno, lo que pasa es que este tipo de eyaculación precoz. Yo generalizo. Y todo los pensamientos que tiene son de eyaculación precoz, boludo. ¿Yo sabes por qué generalizo? Porque. Si el 30% o el 60% el que lo votó es una mayoría. Y entonces, si es la mayoría, así pensamos, la mayoría. Yo puedo pensar o no, ese es otro tema. Pero así se piensa, lamentablemente, es lamentable. Y después, una cosa más. Ramón también dice, vamos, Ramón. Dice, decirle a tu amigo que Massa es el peor candidato que pudimos tener como peronista porque siempre se dio vuelta, es peronista. No, obviamente. Por eso yo te dije, el sistema te puso estos tipos, no. ¿Entendés? No hay un digamos, los que tenemos un pensamiento nacional no queda un candidato que haya pasado las PASO. No hay. Y lamentablemente, digo, hay que esto si lo tenés que revertir esto, es jodido, loco. No, ¿sabes lo que a mí me da miedo? ¿Entendés? Me da miedo porque los que siempre ponen el pecho somos nosotros los negros, loco. Los que salimos a la calle, los que salimos en el 2001, ¿entendés? Porque las viejas conchudas que salían de Recoleta tocaban la cacerola, pero nosotros fuimos a la plaza, ¿entendés? Nosotros teníamos que defender los barrios. Yo en ese tiempo vivía en Loma de Zamora y teníamos que bancar, ¿entendés? Entonces, siempre los que caen, loco, son la gente del laburo. O sea, vos zafaste, boludo. Bueno. Vos sos vieja cacerolera, guacho. No sé a qué hora tiene el ensayo acá en la. No, no, suspendimos el ensayo porque dije cuando vengo yo acá. Ah, bueno, eso ya es otro tema. Bueno, entonces vamos a seguir más o menos con la dinámica de. Bueno, yo quiero que el operador se ponga las pilas porque está dormido el operador. Vos le dijiste que ponga un tema cuando nombre cierta. Cuando dije la, que a este señor lo banca la osa. ¿Y qué es el sionismo? ¿No? Y que muchos no saben lo que es un partido político. Ponga usted, por favor, el temita. Y después hablamos un poco. No, después. No. Pará. Bueno, para dale, que... ponelo. Ponelo que Walter quiere decir algo. Cuando Walter habla. No. Vamos todo en cana después de todo. Y nadie nos ve. Hay verdades y verdades. Dijo Walter. Sí, no. Vamos todos en cana. Bueno, escuchame una cosa. Vos, Jorge, disculpame. Vos viste el va al respecto de esto, ¿no es cierto? Cuando fue Daddy Brieva a Uruguay, no sé si viste el tema de los TikTok, los sí. Chabones, dice, y un periodista dice, yo no sé cómo pueden admirar tener un líder que apoyó a los nazis. Ah, Daddy Brieva lo agarró capaz frío, que esto o lo otro. Sí. Yo tengo que decirle, vení, Daddy, vení. Claro. No hablé de esta boludez si no sabes contestar. No. Loco, porque yo a ese pelotudo le diría, ¿y vos querés que los yanquis mandaron el hombre a la luna, boludo? Claro. ¿O vos querés que los rusos, entendés, fabricaron los misiles? Nosotros también trajimos a los científicos alemanes. Sí, y estuvo ahí en estuvimos ahí de tener nosotros también la bomba nuclear cuando estaban ahí en la isla. La tuvimos, no me acuerdo cómo era la isla. Huemul. Bueno, vamos con un tema de los hijos y seguimos después. Con podrían poner el general hablando de todo esto. General. Que ponga el que está ahí. Mirá, de los hijos. Sin piedad y ellos tienen un plan. Mejor, porque estos son los mismos que quieren cortar la Patagonia por la mitad. Ellos tienen un plan, ¿podés poner? Dale. Muy bien, y después seguimos con Martín Cruz. Por las calles de Florista con el Tano me encontré. Entre licor y café sus historias escuché. Hacia el sur iba él, para toparse con su ser. Encontró gentes raras, midiendo a nuestra raza. Ellos tienen un plan, trazar un nuevo mapa. Con nivel y plomada, son gentes malas. Haces creer que la deuda pagará de mi tierra que supo sangrar. Si vas por la ruta, los encontrarás. Verás que no es mentira, es verdad. Si vas por la ruta, los encontrarás. Son mochileros del mal. Yo resista, detonando su fal, los traidores también sufrirán. Si vas por la ruta, los encontrarás, verás que no es mentira, es verdad. Si vas por la ruta, los encontrarás, verás que no es mentira, es verdad. Vas por la ruta, los encontrarás. Verás que no es mentira, es verdad. Si vas por la ruta, los encontrarás. El sábado 26 de agosto, 21 horas, los hijos de la viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Passline. Rock pesado y nacional. Banda invitada es Pataro. Primeros en ingresar, remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Evitaré cañuelas, las patrullas también. Esquivando en montes, a ellas obviaré. Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javier Bianchi y en apenas unos minutos voy a tratar de interiorizarlos en lo más importante que concierne al metal y al rock and roll o al rock nacional. Primero, la noticia de la semana, lógicamente, inminente arribo de la gente de Cuchilla Grande, que en un ratito van a estar sonando acá en este segmento, luego de este segmento. Repasamos rápidamente: 17 del 8, Vinoteca Perrier de Mar del Plata. 18 del 8, Amparo Bar de Busaco. 19 del 8, junto a Raza 1982. Cuchilla Grande, Raza 1982. Mamita, qué fecha. En Gier, 23:30 horas. Y el día 19 en la Biblioteca Popular Río Platense de Villa Ballester. Las anticipadas se pueden encontrar y toda la información la pueden encontrar, ustedes ya saben dónde, ¿no? En A Toda Máquina TM, en la página, o quizás en un minutito nada más se lo diga el líder de Cuchilla Grande. Rápidamente, también el día 19 se presenta Rasoleada Legendario Fuerza Creciente en la Cuadra Bar a partir de las 22 horas. Esto organizado por la señora Vicky, que la verdad es una productora de primerísima línea que tenemos. El 19 del 8, Miguel Roldán revive en el Marquí la industria del poder. El 19 del 8 también, Mastifa se está presentando en Va de Nuevo de Morón. El 20, Gustavo Rowek en Bustock de San Justo. ¿Sí? Atención, estas fechas que vamos agregando. Recuerden, por supuesto, ya están las nuevas tarifas para el Orca Fest. Así que aprovechen, muchachos, para comprar sus entradas. Esto es el 2 de septiembre, el Encuentro Club de San Justo. Orca, Tren Loco, Letal, Mamita. Y atención, que en este programa vamos a tener las voces de varios protagonistas, sobre todo en la última semana. Y no se pierdan Frecuencia Metalera, porque vamos a hacer un sorteo de los que yo llamo comunitarios, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Lógicamente, y la semana que viene, parece que con la presencia de Willy Quiroga, en este programa, lógicamente, Willy Quiroga y Los Últimos Honestos se presentan el 25 del 8 en City Bar de Martínez. Rápidamente, algunas internacionales por acá. Les contamos que Dokken, luego de 11 años, vuelve a sacar un disco, se va a llamar Fugitivo. Que Cannibal Corpse, Chau Horrorific, tal cual anticipamos acá, y agradecemos a la gente de la productora de Cannibal Corpse, que puntualmente todas las semanas nos envía un mail en distintos idiomas para que podamos informar, ¿no? Todas las semanas llega un mail con información, igualito que acá, ¿no? Bien, va a salir en septiembre, tal cual lo habíamos anunciado, y no mucho más. Me quiero despedir de todos ustedes, agradeciéndole. Disculpen si alguna información es un tanto exigua, me estoy olvidando que el 26 también tenemos a Orcas en la Sociedad Italiana Fratelli de Solano. Quiero decir con todo respeto que si alguna información de algunos eventos son muy exiguas, es directamente porque no se encuentra en ningún lado o porque algún fanático se calienta en decir: che, mirá que toca fulano en tal lado, en tal lado. Muchachos, brevemente, venimos un fin de año con muchas fechas internacionales, ¿sí? Un país realmente preocupado en lo económico. Los políticos ya sabemos que para rajarse un tiro hace muchos años. Pero muchachos, amigos de la banda, músicos, productores, hermanos, empiecen de una puta vez a laburar bien con el área de prensa, porque los que estamos en prensa, difusión, no somos ni adivinos, ni Mandrake el mago, y les cuento por si alguno se olvidó, discúlpenme, si alguno se olvidó, que ya los medios ya no salen a recorrer todos los Facebook, todos los grupos, todas las redes sociales, ya no salen más a buscar información. Hoy sin información no la das, y sobre todo con quien le corresponde, creo que estás en un gran problema. Tengan todos una excelente noche. Javier Bianchi es mi nombre, 32 años, tratando de aportar algo a la causa. Mi nombre es Diego Petru, de Cuchilla Grande, y queremos decirles que este 17 de agosto nos vamos a estar presentando en Mar del Plata, en Vinoteca Perrier, el viernes 18 de agosto, en el Amparo Bar de Bursaco, sábado 19 de agosto, en Guier, junto a los amigos de Raza 1982, domingo 20 de agosto, en Villa Ballester, en Biblioteca Popular Río Platense, junto a los amigos de Causa Mortal. Quien se encarga de la prensa en Argentina es Javier Bianchi, y los amigos músicos que me van a acompañar son el Edu Nogueira en el bajo, Matías Colazo en guitarra y Sebas Leiva en batería. Así que acá desde Uruguay les mando un fuerte abrazo metalero. Las fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Sábado 5. Gian, Matras, Blindado. Viernes 18. Cuchilla Grande, Esclavos del Nuevo Mundo, Planaria, HRD. Sábado 26. Rowek, Guillotina, Ulki, Black Hell. Fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Carlos Pellegrini, 788, Ciudad Rockera de Bursaco. Ya volvimos, bueno, mientras escuchábamos el segmento de... Sí. Mientras nosotros acá conversábamos, seguimos conversando de bueyes perdidos y de ni fútbol. Ni hablemos de lo que estuvimos hablando. Estamos hablando de fútbol. Nosotros, cuando se juntan varios hombres, se habla de fútbol, no es otra cosa. Todo lo que fuimos... peor lo que se habló fuera de... Y yo iba a llevar una remera con una esvástica y me dijo que no vaya así el cuando toquen ellos, pero no sé por qué. Porque mierda lo compraron a Cavani. Viejo choto, destruido. No, porque no vivimos en libertad. No me hablé de fútbol, que ustedes no están. Están esperando el partido de Boca y Racing porque se quedaron afuera. ¿De qué hablan? No, basta. La vuelta. Basta, Dios mío. No importa. Ustedes jugamos una ronda más. Estuvimos escuchando el segmento del infaltable segmento de nuestro querido amigo Javi Bianchi. Sí. También estuvimos escuchando un tema de los hijos. Y también estuvimos escuchando. Ellos tienen un plan. No, sí, señor. Y también estuvimos escuchando Serpiente Blanca de Holy Rock. Sí. La nueva banda de Cristian Bertoncelli. Que el 2 de septiembre es que tocan. Es en septiembre, no más. Creo no que me es el 2. Cosa, pero se despide, va, graba va. El video del último disco con Renacer y se despide. Se va. Ahí de la banda. En Niceto. En Niceto. Exactamente. En Niceto. Así que ahí vamos a estar cubriendo también. Sí, yo ya hace rato que estoy ahí. Y vos sí, vos. Loco, con vos está todo mal. Te voy a cagar a piña porque vos te cortás solo. Yo te aviso, ahora acá en la salida te agarro las piñas. Te agarro la piña. Manteneme informado, vos, guacho, ¿eh? Porque te están haciendo boludo, ¿eh? A mí después de un año me volvió a escribir. Pero él me dijo por qué. Por eso lo perdoné. No. Cuando toqué en el refugio con Espataro, en Banfield, me dice, boludo, se sorprendió. Y digo, boludo, pero viste, yo una vez te dije, boludo, vos sabés que le mando agua, me dice, no, está atravesando. Y le dije, boludo, necesitás alguna ayuda, algo, boludo, que esto o lo otro, no económica, no sé, pero capaz que... Te ayude a, no sé, a limar el buje. Es que necesitaba... Hay un problema. Todos los gatos esos que lo pululan, le generaron... Es un cincuentón que sufrió embates gatunos que lo dejaron trastabillando. Realmente, en un momento, Waltercito estaba muy, muy mal. Sí, estuvo mal. Muy mal de ánimo. Yo hice, junto con Normita, hicimos lo que pudimos para sostenerlo. Pero bueno, viste que es un flor de hijo de puta que no se deja ayudar, no se deja sostener. Mantiene ese espíritu de que malo que soy una Greta malo. Pero hay que bancarlo a un amigo. Yo a Walter lo conozco hace un montón de años. Me acuerdo de un programa de radio. Avellaneda. Y ahí después había dejado de hacer radio. Programa, sí. Después lo junté con una mina para que haga radio. Y seguro que no hizo, tuvieron y no, quedamos no quilombo. No. Quilombo, no, bien, después vinieron ustedes, boludo. No, el chabón sigue. Pero quería acotar algo así. Sí. Viste que la otra vez un candidato de Milei, que esto o lo otro, había salido con. De un lado había una esvástica, la verdadera esvástica, la que usa la iglesia, sí, la que usan los hindúes, que esto o lo otro, y el otro, que estaba editado, ¿viste? Digamos, la esvástica la usaba la iglesia católica, ¿eh? ¿Entendés? Pero es la confusión, ¿entendés? Y los medios de comunicaciones quisieron hacer esa confusión. Bien soretes, mal, ¿viste? Porque no, el tipo nada que ver, además el tipo no tiene nada que ver. No, ya aclaramos, creo que con lo... El entendido entendió de por qué eso, venía el por tema. Eso al prohibirse el nacionalsocialismo, se prohibieron la simbología en ese momento. Al hacer mierda el fascismo tanto en Italia como en Alemania. El fascismo tanto en Italia como en España. ¿Entendés? Con Franco, sí. Y hoy vienen por el peronismo, muchachos. Hoy vienen por el peronismo. Hoy tienen que venir a hacer mierda el peronismo. Igual vamos a resistir. Pero uy, ¿sabes por qué vamos a resistir nosotros como resisten los gallegos? Porque la sangre nuestra, ese 40% sangre española que tenemos, que se ha mezclado con la sangre bien nativa, se potenció esa sangre, ¿viste? Se potenció los argentinos somos duros. Somos duros, tienen huesos más duros que esto o el otro. Y el español también. Vos fíjate que si vos te pones a analizar España y Argentina, lo que le pasa a España le va a pasar a la Argentina. Y lo que le pasa, no, no, porque es espejo. Y lo que le hacen a la Argentina después pasa a España. Porque el enemigo más grande que tuvo Inglaterra fue España. Y España no era una avanzada genocida. No, los genocidas eran los anglos, boludo, eran ellos. Pero como ellos le hicieron entender, reescribieron la historia, ¿entendés? Y la fueron modificando y los boludos compraron, no compraron el que escribió un argentino, no, compraron el que escribió los ingleses. Se modificó la historia argentina. ¿Entendés? Se modificó toda la. Y después tenés algunos pelotudos que te dicen, sí, San Martín era masón. No, pelotudo, no era justamente masón. ¿Entendés? Sí, masón fue Sarmiento, pero no San Martín, no Belgrano. ¿Entendés? La logia Lautaro dicen que era masón. Pero todo eso es una gran mentira, ¿entendés? Para potenciar, para creer, ¿entendés? No se informan, yo creo que, loco, no leen, que hay mucha no gente del otro lado no sabe ni de lo que estamos hablando, por eso investiguen, loco. Hoy está todo para que uno busque y se pueda informar más rápido que antes de ir a una biblioteca a buscar tal libro de tal escritor. Hoy en día está todo más fácil, hay un montón de gente que sí, yo igual sé. Igual hoy está bastante, fueron borrando muchas cosas, fueron. Pero es la forma. El tema en realidad es que igual encontrarás lo que ellos quieren que encuentres. Sí, exactamente. Es así. Siempre va a ser así. Che, Walter, escuchemos hay una otra cosa. Bueno, hablando de eso de España, hay otros que dicen, quédate tranquilo que en España pasó lo mismo en primera vuelta y en la segunda vuelta se revirtió. Parecía que iba a ganar a la derecha y terminó ganando. Pero esto no es la derecha, ¿eh? Pero no, pero están con ese tema y no, otros dicen, no, ojo que el voto este bronca es para que se ponga las pilas el gobierno y que. Pero en dos meses no se arregla el quilombo que hay. Lo que pasa es que eso pasó lo mismo cuando fue candidato Izarralde medio término. La gente también votó en contra. ¿Qué le exigía a la gente? El tema del impuesto a la ganancia. Loco, quería, hace años venían pidiendo un plan de vivienda o créditos para la clase trabajadora. Después de las PASO sacan el procrear. Siempre hacen manotazo de ahogado, que esa es la equivocación, viste, que cometen. En lugar de crear un plan integral, claro, a largo, o sea, en tiempo y forma esperan y al último, bueno, hagamos tal cosa, garrotazo, manotazo de ahogado y termina saliendo para el orto. El único tipo que hizo un plan que nada la casa se llama Juan Domingo Perón, loco. ¿Entendés? El 1, el 2. ¿Entendés? Y después, como yo digo, loco, hay que hacer un replanteo. Todos esos dirigentes que están, hablale a las bases, qué pasó en el año, en la década del 90, el firmado, por qué hoy la Argentina está así, por la firma y el tratado de Madrid. Explíquenle, loco, digan la verdad, que le entregamos después de la guerra de Malvinas, tuvimos que agacharnos la cabeza. Ahora, ¿éramos tan malos? ¿Éramos de cuarta? Y nos sacaron, bueno, todo, ferrocarriles, todo. Y hay que explicarle por qué te sacaron el ferrocarril. Te sacaron el ferrocarril porque se lleva tropa, porque lleva material pesado. Los aviones de Aerolínea Argentina fue la Fénix, ahora no me sale. Bueno, los civiles, ¿entendés? Laburaban para pasar la información al ejército. Bueno, un montón de cosas, loco. Cuando acá se desarma toda la fábrica, ¿no? Nos sacaron el acero, boludo. El acero hoy viene de Brasil. Bueno, ¿dónde se fueron los ingenieros? A las potencias del mundo fueron a trabajar, sí, los ingenieros. Cuando nos sacan el proyecto Cóndor en la década de los 90, boludo, se lo llevaron. ¿Sí? ¿Entendés? Igual que los médicos. ¿Qué pasó cuando dijeron, descubrimos la cura con la crotoxina del cáncer? Le dijeron, usted cállese la boca y venga para acá. Y se lo llevaron. Y nunca más se supo de... ¿Cómo era que se llama el médico? Vidal. No, Vidal. No me acuerdo. Sí, Vidal, el Vidal era. Vidal. Vidal. Le sí, hicieron Vidal. Callar la boca. Lo último que me acuerdo que dijo, no, me equivoqué porque faltaba hacer más pruebas. Resultó para algunos casos más, digamos, mentira. Y dijeron, bueno, hoy cada vez no están... El negocio más grande, aparte de las armas, es el farmacéutico, el tener el, sí, los laboratorios. Los laboratorios. Hoy te enfermás. Hoy te están dando los mismos tiempos que son la empresa alimenticia, son los dueños de los laboratorios, boludo. Hoy te enferman. ¿Sí? Cada vez gente hay más diabética. Cada vez hay más hipertenso. Cada vez sabe que hay más celíacos. ¿Entendés? Cada vez nos enferman más con la comida. ¿Entendés? Cada vez te están rociando más. Que eso fue una. A mí me gustó eso, el tema de que la gente se fue despertando diciendo, che, loco, esto es lo de la sequía, vemos que están pasando esos avioncitos que dejan en Mendoza. Empezaron a tener conciencia, de donde yo vivo, empezaron a tener conciencia sobre los chantrain. ¿Entendés? Entonces voy a decir, pará, entonces esto sirve, la gente se está despertando. Lo que sí es como que estaría bueno de que haya una avanzada, una buena ola avanzada. Que por eso yo digo, yo no sé si este hombre va a llegar a asumir, ¿viste? Porque hay mucha gente que de la resistencia, que somos nosotros, que nos resistimos a estas políticas nuevas y a las cosas que nos están haciendo, yo no sé si va... Mirá, loco, yo mi hija, ya es grande, no tengo muy buena relación con mi hija. Mi pareja está bien. Y si quiere una avanzada, iremos, loco. Iremos atrás de esos jóvenes que votaron mal. Yo creo que después de escudo hoy... Escudo humano, ¿viste? Tomá, puto. Jóvenes. Tomá, puto. Avanzá vos, puto. A vos te gustaba la libertad. Claro, ahí está. Yo creo que después Frecuencia no sale más en esta radio. Ay, boludo, me está por agarrar. No. Mirá. Estos son los de la estrellita, boludo. Si están escuchando las autoridades de esta radio... Porque si no, nos cortan el aire directamente. No, ya me habrían bajado alguna directa. ¡Claro! Gracias a Dios. Pero bueno. ¿Cómo seguimos? Y estamos ya en para la segunda nota, ¿no? Yo no quiero ni abrir el teléfono. La segunda mi señora me debe estar puteando. Dame el cable. ¿Qué tendría? No, pero ¿por qué no pasamos un temita más de los hijos? Y mientras, ya pasamos lo que trajimos. ¿Cuál te lo trajimos? 25 temas. Mientras empezamos a ver si nos contestan, pasemos algo, por favor, para bajar un poco la espuma de esto. La marcha fúnebre. A ver, haga magia. Operador, menos oficial nuclear, pone algo. Quisiera saber dónde está el futuro en mi tierra llena de corruptos, anestesiantes de cerebros que gobiernan desde el puto infierno, sabiendo de dónde vienes. Yo sé a dónde irás con tu culto de mal. Gobiernas sin piedad. Todo aquello que despierte conciencia querrá prohibirlo por la paz de la tierra, censurando la verdad con la espada. Disfrazas a la humanidad con piernas sin piedad, con políticas del mal, matando sin piedad. Todo aquello que despierte conciencia querrá prohibirlo por la paz de la tierra, censurando la verdad con la espada y el compás. We'll be right back. Capitán del Barrio llega al Teatro de Flores. ¡Fatigados! Festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. ¡Fatigados! ¡25 años! Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola. Facundo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estamos, caballero? Preséntese, por favor, banda, instrumento y algo más que quiera decir, no sé, colegio, algo. Hice la secundaria en Florencio Varela, en el Instituto Modelo Emanuel. ¡Epa! Y mi nombre es Facundo Javier Saluzzi. Bajista y cantante por ahora de Fisión Nuclear. ¿Cómo por ahora? No sé, hasta que me dé la voz. En algún momento me quedaré mudo. Contanos en qué anda la banda. Una banda muy joven. Tengo la data, sí. 2022, el primer material, ¿puede ser? Sí, el año pasado, en julio del 2022, sacamos nuestro primer disco. Después de Cepa de Murciélago. Sí. Y bueno, ahora el 2023 sacamos la primera parte del segundo disco, que tiene tres canciones: Memorándum, MMJ12 y 5 de 5. Y vamos a estar presentando esa primera parte este próximo domingo en el Teatrito. Contanos un poco justamente de la fecha del Teatrito. ¿Con quiénes van a estar tocando? Danos toda la data de la fecha y. ¿Cómo se consiguen las entradas? Para que los que escuchan sepan. Las entradas están vía redes sociales, donde las pueden pedir, están 2.000 pesos anticipadas, en puerta van a estar 3.000, tocan los chicos de Mat, Numeral e Inner, bandas todas de estilos distintos, porque queríamos armar algo que sea un poco para toda la familia, y va a comenzar a las 19 horas, el próximo domingo 20 de agosto, en el Teatrito Sarmiento 1752. Primero, por partes, sigamos con la fecha. Van a presentar, aparte de los tres temas que ya subieron a las redes del disco nuevo, ¿van a presentar más temas? No, vamos a tocar todo el disco anterior y vamos a tocar algunos temas viejos de la banda, como si fuese algunos inéditos. Ah, ok. Ok, temas viejos de cuando tocaban en el Viver Rock allá, por el Rafael Calzada, donde... Claro, sí, exactamente. Pues somos una banda que está hace 6 años más o menos de funcionamiento y nada, el disco lo sacamos 5 años después de haber formado la banda, así que hubo muchas canciones que fueron quedando en el tintero y que no las pudimos plasmar en álbumes, pero la idea es tocarlas el domingo. ¿Y cómo sigue después del Teatrito? ¿Ya tienen algo...? Fechas proyectadas, ¿cómo va la parte ya, digamos, porque uno dice estamos a mitad de año, pero ya pasó la mitad del año, ya estamos pensando ya en los últimos meses, ¿cómo encaran ustedes lo que queda del año? Sí, ya estamos entrando en el último trimestre del año, la verdad que sí, se voló el 2023. Por lo pronto no podemos anunciar nada, pero sí tenemos ofertas para tocar con bandas internacionales. Epa. Y con algunas bandas de acá que van a hacer shows importantes. No quiero decir más que eso, pero... Para no quemar nada. Ofertas. Claro. Más que nada porque también queremos apuntarse a los cañones para el próximo domingo. Pero hay muchas ofertas arriba de la mesa para cerrar el año, inclusive en algún festival. Y ya también, como decían ustedes, ahora en este último trimestre se van a empezar a cerrar algunas propuestas para el primer trimestre del año que viene, que se van a hacer algunos festivales, y también nos vamos a estar sumando seguramente. Ustedes este año que pasó realmente estuvieron rodando fuerte, ¿no? Estuvieron, por ejemplo, en Zárate, en el Festival de Zárate, también tocaron en el, con los amigos de Ale Sala, como Plegarias, ¿no? Estuvieron tocando en varios lugares. Con Plegarias estuvimos compartiendo el día que tocamos con Héctor en el Teatro de Flores, que sí, fue en noviembre del año pasado. Esa estuvo tremenda, los pibes de Plegarias, aparte una masa, y los Héctor ni hablar, ¿no? Gary Hall, el ex guitarrista de Slayer, la verdad que fue, bueno, Cetro, fue una experiencia bárbara. También hicimos nuestra primer participación en el Teatro de Flores, que fue en abril del año pasado con Carpenter, que hizo un doblete, 9 y 10 de abril, también fue bastante significativo para nosotros. Y bueno, en la fecha de Sahar, como bien mencionaba, fue el día de la presentación de nuestro material, que pudimos agotar entradas, que fue también muy importante, porque fue encima la fecha siguiente al Teatro de Flores, así que fue así, el primer Teatro de Flores, cenar, pagar, y después tocar con Exodus otra vez en el Teatro de Flores. La verdad que fue un año tremendo, y este año lo arrancamos tocando en el Metal Union, con Arde la Sangre, con Plan 4, con Serpentor, y también en el Furia Metal Fest en Zárate, con Arde la Sangre, con Tren Loco. La verdad que vienen siendo dos años, o un año y medio hasta ahora, fantástico, ¿no? Y coronarlo con un teatrito, haciéndolo por nuestra cuenta y produciéndolo nosotros solos, es bastante lindo, y como para también cerrar una etapa de la banda en algún punto. Va a empezar esta, que va a ser la segunda etapa del disco, pero van a venir cosas distintas, vamos a tocar con más regularidad, porque somos una banda y no tocamos todos los fines de semana, pero bueno, creo que va a venir eso para afición en lo que quede del año y el primer trimestre del año que viene, seguramente. Y con lo que resta del disco, ¿qué planes tienen? Bueno, van a ser 5 canciones más. Los discos de Fisión Nuclear están planteados desde un comienzo en ser álbumes de 8 tracks. El primero tiene 8 tracks, el segundo también va a tener 8 tracks. Y van a ser 5 canciones que seguramente se van a estar lanzando entre noviembre y diciembre de este año. Con respecto a Sopa de Murciélagos, ¿dónde la gente puede encontrar y escuchar el material en las redes? Bueno, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Fisión Nuclear. Básicamente, como muchas bandas trabajan con una distribuidora digital, la distribuidora se encarga de meter nuestro material en un montón de plataformas, como las más relevantes son YouTube, Spotify, iTunes, Claro Music, bueno, hay muchas, pero principalmente esas son las que más se mueven, así que nos pueden encontrar ahí como Fisión Nuclear, Sopa de Murciélago, también pueden encontrar el disco, y bueno, si no como Fisión Nuclear pueden encontrar un montón de cosas, no solo el disco, sino también los videos que también fuimos grabando en este tiempo. Escuchame una cosa, y con respecto a, me quedó algo del disco nuevo, ¿no? Van a sacar los 5 temas que quedan, ¿van a salir también en un bloque como salieron estos 3 primeros, o lo van a sacar en 2 partes? ¿Qué planes tienen? La verdad es que todavía no sabemos, todavía no tenemos mucha idea. Ojalá la cuestión económica también acompañe para poder hacer todo más fluido. Y también el mercado, ¿no? Porque el mercado también necesita. Sabemos que los discos que son largos se consumen muy rápido en el mar de datos y de bytes que hay en las redes sociales, ¿viste? Entonces también tratamos de administrar eso, que no se tire todo de una, sino más bien administrar, como decía Richard. Totalmente. ¿Quiénes son los integrantes de la banda? Decinos nombre e instrumento para la gente que todavía por ahí no los escuchó. Dale, ¿y escuela también o la no? No, eso déjalo. Eso ya está. No. A ver si quedaron debiendo materias y lo vienen a buscar. Porque son todos muy chicos ustedes, aparte. Sí, somos todos muy chicos. Por eso. La banda, de hecho, comenzó y el batero de ese momento tenía 16 años y hoy somos todos un poquito más grandes, pero el más chico tiene 24 años. Así que somos todos sub 30. Unos nenes, son unos nenes, sub 30 son unos bebés. Bueno, dale. Yo soy el más viejo. Dale. El más viejo que tiene 30, que soy Facundo Saluzzi, en el bajo y la voz, después está Emiliano Recia en la batería, que es el de los Pelos Locos, después Alejandro Gómez en la primera guitarra y Patricio López en la segunda guitarra. Eso es Fisión Nuclear hoy. La verdad que yo, que ya los vi varias veces, los vi en El Amparo y estuvimos, creo que con frecuencia, en el Furia le hicimos una, y estaba, la verdad que ahí verdad. Se vio, yo por lo menos vi después de haberlo visto anteriormente, no solamente que estaban muy contentos por lo que fue también el festival, que siempre acá, después de eso, va a ser difícil superar ese festival acá en Argentina. Yo creo que si los chicos de Vida hacen algo más grande, no sé, hay que hacerle un monumento, porque la verdad que esos tres días a principio de año fueron terribles. Y ustedes estaban... Yo dormí con vos. Con toda la pila. Yo dormí esto, con vos. Por favor, que quede fuera, operador, borre dormí esa parte. Con vos. Pero bueno, la verdad que... ustedes son... Fue muy linda experiencia esa, sí. Fue muy linda experiencia, la verdad que... Contanos cómo lo vivieron, dale. Lo único malo fue que hacía un calor de la puta madre. Sí. Y para colmo yo tuve un accidente en mi casa que me corté el talón del pie, así que fui hasta Zárate en Ojota y con una gasa en el talón y toqué así, me puse la zapatilla como pude y toqué así como pude. Pero la verdad que la experiencia fue buenísima, estuvo tremendo. Fue un encuentro de músicos más que algo personal. Eso, así lo vimos nosotros. Nos encontramos con muchos amigos y lo de los pibes de Vida, que de hecho estuve hablando en estos días con ellos, aparentemente ya están encaminando el Vida 3. Seguro, seguro. 52 sí, sí. Bandas, cualquier cantidad, mucha gente amiga. La verdad que fue una cosa maravillosa esa, loco. Altísima experiencia. Los pibes con Emi y Ale estuvieron los tres días allá en carpa, inclusive se quedaron los tres días acampando. Yo llegué el mismo día para tocar. Y estuvieron también ahí en lo que fue el Metal Wacken, ¿o no? Es verdad, contanos, también estuvimos tocando. Mira, te habías olvidado ya de eso. Me había olvidado. Contanos cómo fue eso. Pasa que algunas cosas es mejor olvidarlas, amigos. Fue todo medio extraño. Eso es lo que te puedo decir en el post. En el principio, sí, amigo. Sí, es para reírse porque... No hay que llorar, ¿no? Ya está. Pero yo te digo... hoy tenemos un programa medio, viste, no sé si escuchaste del principio, creo que no. Porque capaz que no contestabas el teléfono después de todo lo que hablamos en la primera hora con el tema de las elecciones. Pero bueno, yo te puedo decir que nosotros sabemos lo del Wacken, bueno, cómo listo. Viene. O sea, ya listo, está. Queda entre nosotros ya está. Bueno, ahí está. Dejémoslo ahí. Lo que voy a decir es todo lo que yo viví ahí. Lo que dije recién es el post. Ahora, lo que sí viví ahí fue... Raro, todo raro. Fuimos y llevamos dos manzanas, dos peras, dos bananas, un par de zapatillas para los cuatro, dos alambres, un metro de alambre para cada uno por cualquier cosa. Sí. Así fuimos a tocar. Sí. Después vimos que caían camiones, máquinas hasta el techo. Claro. Y salimos segundo, amigo. Eso es lo único que tengo para decir. Sí. Fuimos atados con alambre y salimos segundo. No sé cómo. Pero ya sabemos. No lo digamos porque si no, viste. Pero ya sabemos cómo es. Así que. Nada, amigo. Ahí había dos o tres casas en Recoleta, en equipo. Y nosotros fuimos con los equipos que ensayamos acá a mi casa. Claro. Y salimos segundo. Eso para nosotros fue un reconocimiento de que lo que estamos haciendo está bien. Pero en el post. Uno va viendo un montón de otras cosas y la verdad que volvemos a lo que dijimos recién y resumirlo en una sola palabra, raro, nada más. Pero acá hay una realidad, loco, que en estos años que llevan ustedes como banda, lo que tenés que sacar, más allá de todas estas cosas raras, es que si llegaron a estar ahí, por más que vengan atados con alambre, es por todo lo que estuvieron haciendo estos últimos tiempos. Es que es lo mismo que haber tocado con Exodus, haber estado en el Furia... O sea, el laburo que le ponen, las ganas que le... Yo los vi tocar desde chiquititos a ustedes, ya se los dije cuando hablamos ahí. Son chicos igual. Pero desde chiquititos los vi tocando en un escenario que era una tarima de madera, loco. Claro. En un festival, ¿eh? En un festivalcito, el Viva... Ahí en Rafael Calzada, en una unidad más. El Vive Rock, exactamente. Y los vi tocando ahí y ya la rompían de pibitos, loco. Entonces, ustedes lo que le tiene que quedar, loco, es... que están donde están por el esfuerzo que le ponen ustedes, no hay dos camiones, no hay nada. Entonces tienen que no seguir hay nada por ese que camino, reprocharse loco. Entre ustedes, y ustedes seguro lo saben, y todo esto que vos decís te vas a ir las piedras esas en el camino las vas a seguir teniendo, porque les queda todavía mucho para recorrer. Lo único que sigan poniéndole las ganas que le están poniendo hasta ahora, porque van bien. Eso es lo que le podemos decir nosotros, y que no tenemos digamos, sí, poca experiencia, sí, lo sé. En el tema. Sí, lo sé, y súper agradecido por las palabras. Sé que mal no estamos y que hacemos todas las cosas bastante solitos. También algunas cosas nos duelen, porque como construimos nosotros desde nuestro lugar, que salgan muchas veces algunos pelotudos a decir que nosotros ponemos plata para ciertas cosas o para una fecha o lo que sea, cuando vengan al barrio acá a conocer Villa La Florida, van a cerrar bien el orto y ver las cosas con las que ensayamos. La verdad que no... Hay gente que habla muchas pelotudeces sin saber nada. Está lleno. Y todo lo que fuimos construyendo despacito siempre fue con trabajo y con dedicación, poniéndole amor a las cosas que íbamos construyendo. La verdad que esa es la base de Fisión Nuclear, no hay otra. Después sí, tocamos y los pibes son una bestia, Emi es un animal como toca, Ale es un animal como toca, son pibes que estudian, aparte música, no son improvisados. Y esas son las bases de Fisión Nuclear, no hay otra. Nada, acá no tenemos ningún millonario que es dueño de la mitad de capital bancando el proyecto, ni metiéndonos acá y haciéndonos tocar allá, o haciéndonos poner un palo para tocar con tal. La verdad que no. Yo digo la verdad, si a uno le molesta, que le moleste. Y si le molesta... Vos seguís caminando con la frente alta, papá, entonces pasa por ahí. Yo estoy tranquilo. Totalmente. Porque... las cosas que, te repito, las cosas que conseguimos o que logramos, entre comillas, porque acá esto es muy efímero, de un día para el otro puede cambiar, lo construimos en base a eso, trabajo y dedicación y amor a las cosas que hacemos. No hay vuelta. Eso, cuando a mí me preguntan, ¿y vos qué le dirías a una banda que está por recién arrancar? Rompanse el culo, boludo, no hay otra. Totalmente. Contanos de nuevo dónde se consiguen las entradas, ¿cuándo es la fecha? ¿Quiénes son las bandas que van a estar con ustedes en el Teatrito? Bueno, el 20 de agosto vamos a estar tocando en el Teatrito, Sarmiento, 1752, con los chicos de Match, con Inner y Numeral. Son todas bandas de distintos estilos, eso lo quiero remarcar, porque nosotros... Y son bandas con las que nunca tocamos, porque tampoco nos caben los círculos. Onda, tocamos con la banda de mi primo, de mi amigo, de mi tío, del baterista que tengo en la otra banda. Claro. No nos gustan esas cosas, creemos que a la escena le hacen mal. Entonces invitamos a todas las bandas que nunca tocamos y nunca compartimos nada. Y nos pueden pedir las entradas por las redes sociales, Fisión Nuclear en todos lados. Y nosotros nos tomamos la molestia de llevarle la entrada a la gente. De hecho, yo todavía estoy en la calle porque fui a llevar entradas. Así que por eso también se escuchaba por ahí un poco mal hace un rato. Así que de esa manera nos manejamos. Dale, Facu. Bueno, te vamos a dejar entonces que sigas laburando. Gracias. Loco, porque lo haces genial. Nos vamos a despedir escuchando Memorándum, que es uno de los tres temas del disco nuevo que ya tiraron en las redes. Gracias. Yo les agradezco mucho por el tiempo y, bueno, gracias a la gente también por tolerarme y escuchar por ahí hablar a un tipo que no conoce y que por ahí está diciendo cosas que no entiende. Está todo bien. Pero súper agradecido a ustedes por el espacio y por el respeto y por apoyar a las bandas, porque esto es lo que realmente sirve para también seguir dándole manija a la fecha. Acá las puertas siempre están abiertas justamente para eso. Y es más, cuando después de esta fecha, cuando tengan algo que presentar, cuando necesiten informar algo, cuenten con nosotros. Nosotros, el espacio es finito, es reducido, tiene un tiempo, pero siempre tenemos un lugarcito para todos, loco. Para todos. Y estaría bueno que vengan. Siempre decimos, lo mejor se saca en vivo con la banda acá y por ahí salen temas que por teléfono, sí, por el tiempo acotado, hablar solamente de la fecha, no se pueden tocar. O sea que la verdad que vos sabés que acá está el lugar, la próxima los queremos en el piso, ¿ok? Dale, dale, bueno, vamos a ir hablando ahí, Jorgito, y dale, Facu. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible para pegar una escapada con los chicos, porque también los pibes estudian y laburan y estudian hasta tarde. De hecho, ahora están estudiando los chicos. Maldito. Pero vamos a tratar de hacernos una escapada. Y claro, pues son todos pibes, ¿viste? Es complicado así. Pero vamos a tratar de hacernos una escapada, así los vamos a visitar y compartimos una noche ahí. Aunque no salgamos al aire, vamos y compartimos una noche con ustedes. Dale, Facu, un abrazo, querido. ¿Y qué vamos a escuchar? Sí, gracias. Vamos a escuchar Memorándum. Abrazo. Abrazo, chicos, gracias. Para contar. para aquellos que están en el metal. Te invitan a festejar en una noche de puro metal. Viernes 8 de septiembre, 21 horas, en el Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Psiconauta, Cíclope, Black Moon, Espataro. Viernes 8 de septiembre, 21 horas, en el Amparo Bar de Bursaco. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock, mail raúl-ledrock@hotmail.com. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mira, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 02320-444679. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos. Y Arnold Schwarzenegger también. ¡Estamos volviendo! ¡Ya volvimos! Perón, que grande. Ah, no, cierto. Che, loco, ¿esto qué es? ¿Un programa de política? Sí. Y ahora va a hablar con ustedes, Mauro Viale. Esto... No, ¿cómo Mauro Viale? Se fue a la mierda. Puta, me putió. No, Mauro Viale. Mauro Viale. Estamos tirados. Mauro Viale, papá. Puede ser. Dios mío. ¿Qué? José de Ser, chango. Bueno, recién estuvimos hablando con Facundo, cantante y bajista de Fisión Nuclear, y nada, escuchamos el tema Memorándum, que está subido en YouTube y en todas las redes. Son tres temas del disco nuevo, este es uno de esos tres temas. En YouTube pones Fisión Nuclear y te sale, buscás, y Memorándum, te salen tres temas juntos. Ahí escuchalos. Escuchalos. Pero acá... ¿qué? No, che, loco, no, ¿qué hiciste? ¿Vos lo secuestraste? ¿Vos, posta? No, cancelaron el ensayo. El ensayo, pero... para quedarse con vos, porque vos lo tenés amenazado. ¿Hace cuánto? La última vez no estaba este delincuente cuando fui allá, donde a la patria esa que dicen... ¿Cómo la patria? Esa grande, que esto, lo otro, ¿viste? ¿Qué hijo de...? Por fin se fueron de ese lugar, de esos venezolanos de mierda, boludo. Gente, ¿sabés que...? ¿Viste que...? ¿Viste cada vez que iba yo, boludo? Bueno, pará. ¡Lo odiaba, chabones! ¿Viste que yo lo tenía que parar a este? Nos bloquearon. A veces nos bloquean cada vez que iba yo, boludo. Yo lo tuve que parar a este porque este lo quería matar. El día que se armó Quilombo, a mí me tenían que atar, agarrar entre cuatro. Porque lo iba a matar a piña. Es lamentable. Pero él no entiende que fue todo armado. Yo quería, boludo, que él salte. No. O sea, yo aguanté durante casi un año y en un momento, por una silla, loco. Maltrato por una silla. Me saqué. Pero bueno. Y en un mes, este hijo de puta me quería. ¿Sabés qué pasó? Este tenía otros planes. ¿Viste que tiene planes así en secreto, atrás mío, todo? Recién los enganché, usted hablando de la orejita, todo. No, es así, el maldito. No. Es así conmigo. Se quería ir, me quería dejar tirado. Pero lo cagué, porque yo al mes ya tenía el lugar acá conseguido, todo nuevo, al operador estrella, todo. Vení para acá, hijo de puta, lo traje en la oreja. No. Hasta de capital se fue el guacho para estar lejos mío. No quiero decir nada. Ahí, por eso estoy hablando con un montón de radios amiga y qué sé yo. Hay un proyecto. Haz lo que quiera, qué me importa. El día que vos te quieras ir de acá, te persigo, te apuñaleo y te decapito, por puto. Que se viene. Sabelo. Se viene algo. Vos hacés todos los proyectos que quieras, todos los que quieras. Marte de 20 a 22, estás acá en la puerta o te voy a buscar a tu casa. No voy a decir nada. Sé dónde vivís, Walter. No quiero decir nada. Sé dónde vivís. Le mando un mensaje a tu mami que me deje antes que vos llegues. Es con la gente que estoy los miércoles, nada más. Sí, seguro. Con tus amiguitos de los miércoles. ¿Qué me vas a poner en contra de ellos de nuevo? No, que son mis amigos ahora, ¿eh? Diabólico Plan, mañana, Elvio Pizzula. Músico, escritor. Alto flyer, te dice Gil, Va a venir a contar lo que se viene con Alma Mater y demás. Y bueno, no quiero dar nada, no quiero anticipar nada, pero bueno, hay algo ahí que vamos a empezar arrancamos con la gente de Torque. Está bien. Escuchame una cosa, para un poquito. Hay algo más ahí. ¿Ceniza del alma le suena a usted? Sí, los conozco. Bueno, está bien. Capaz lo voy a ir a ver en septiembre ahí al grito. Vamos a ver. Escúchame. Así por arriba. Nos están quedando poquitos minutos del programa. ¿Con quién estamos acá? A ver. Tenemos invitado a Martín Cruz, de Los Hijos de la Viuda, con quien vamos a hablar de la próxima fecha. El festejo. ¡Ah, por fin! ¡Por fin! El festejo. De los 10 años de Los Hijos de la Viuda. Preséntate, Martín, por favor. Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos ustedes? El que se perdió la primera hora. Gracias a Dios, loco. Gracias a Dios. Bueno. Esperamos el próximo martes estar acá, la verdad. Pero esto va a quedar subido, como decíamos. Va a salir en Neuquén. ¿Ustedes van a ir a tocar cuándo en Neuquén? Tocamos el 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre, en los 33 años de la moto. Nos volvieron a llamar los chicos de la moto. Ahí está. Así que vamos a hacer. No vamos a hacerle de soporte, ¿no? No. Vamos a estar dentro de la banda. Show, claro. ¿Esto cuándo es? El viernes 15 de septiembre en Neuquén, en Pirca. Vos sabés que el loco me llama Jonás, tenemos una amistad. Y me dice, che, mirá, quiero que vengan a tocar, que esto o lo otro, que. Y digo, bueno, déjame ver si. Le pregunto a todos los músicos si podemos ir a tocar, pues, por los diferentes temas laborales. Claro. Y sí, todo bien. Y me dije, bueno, pero yo va a ser algo atípico, porque ellos te hacen una lista de 33 temas. Ah, poquito. Entonces, ¿qué hacen? Arrancan. El último tema del primer set, subo yo a cantar uno de los temas de ellos y después suben nuestros músicos y nos hacemos el set de 10 temas nuestro y después se sube la moto y nosotros nos bajamos y así. Que descansen un rato los claro, muchachos. Bueno, la gente de FM Ser Metal, de ahí estén atentos a esta fecha. Están a la venta las entradas. Bueno, gente de Montre Radio, ahí de Río Negro, que no les queda nada también si quieren ir. Después tenemos en Misiones, FM Schenker, mañana Metal Argentum. Después tenemos, ¿cómo? La rueda repetidora. Faltó Norma. Faltó Norma. Roquearte. Ahí está. Ahí está. Pero faltó Norma, que era la que dice todas esas cosas. No vino, no mandó un mensaje, no nada. No, Norma se debe estar agarrando la cabeza. Ya vas a ver. Cuando está Norma, me mira como si yo callate. No, sí, ¿ves? Sí. No censura. No. Yo no quiero meter. Usted sabe que yo no soy una persona que le gusta meter cizaña ni nada de eso. Yo soy una persona coherente. Pero andá a saber dónde está Norma ahora, Jorge. No me preocupa. Que esté donde quiera estar, papá. Es un ser humano... Es grande. Claro, es grande, papá. ¿Cuántos años tiene, Norma? 48. Bueno, 47. Sale la que... bueno. Es un ser humano. Igual estás en las cámaras. A mí me gusta. Me gusta, boludo, cuando vos, viste, capaz uno se lo cruza por Facebook y ve la parejita feliz arriba de la aerosilla, después de la manita. Y vos lo ves a este hijo de puta y decís, no puede ser. No puede ser que la trate tan bien. ¿Por qué? Lo debe querer en serio. Mentira, es para las redes. No es para las redes, papá. Eso es eso que vos ves. Y esto fuera de juego. Lo que ves en las redes es el 10%. Buah. Yo te cuento algo. Viste que nosotros tenemos mala imagen. Sí, tenemos. Dice, este hijo de puta seguro que le pega a la mujer. Que esto, lo otro. Somos más buenos que Lassi, boludo. Sí, boludo. Hoy fuimos más buenos que Lassi. Fuimos a Coto a comprar cervecita ahora a la tarde y teníamos una vecina con la que tenemos trato. Yo siempre te escucho como la retás a ella. Me dice. Nosotros nos reímos jodiendo, yo la reto jodiendo, cagando de la risa, y nos escuchan los vecinos, boludo, en el edificio, no lo voy a retar más, van a pensar que estamos peleando. Una vez a mi señora, viste, a mi pareja agarra y le dice, necesitas ayuda. Dice, no, pues ustedes no lo conocen a Martín, dice... Lo primero es negarlo, loco. Sí, boludo. Bueno, che, Martín, lamentablemente los tiempos son tiranos. Esto da para hacer un programa de 6 horas, boludo. Pero ya tenemos el programa siguiente. Ya nos están esperando para arrancar. Volvamos rapidito. Sábado 26 de agosto, 10 años de los hijos la viuda, junto a Spataro. Invitado Pini Ríos, el polaco Seleasek, Napo Gregoruti, no. Alejo León, Cecilia Carvalho. Y una sorpresa explosiva. Ricardo Iorio. No, muy explosiva. Que explote. Muy explosiva. Javier Milei. Decimos que tenemos entradas todavía algunas, si algunos quieren ir. Frecuencia Metalera los invita. No, para. ¿Qué pasó? Norma me mandó un mensaje. ¡Está escuchando! ¡Está escuchando, boludo! Norma me mandó un mensaje. ¿Y qué dijo? Walter, estoy enferma en casa cocinando. Y dejando todo bien limpio para mañana que empiezo a trabajar. Tomá. Por eso, la cagan a palo todos los días. está encadenada la cocina. Dejémoslo ahí, al tema. No hablemos más. Pero veo que ahora con la igualdad de género, porque viste que están mal dichas las palabras. Igualdad de género. Ahora igualdad de género se pueden cagar trompar. Si están iguales, boludo. Están iguales en las mismas condiciones. Creo que el próximo martes no salimos mal ahí. Programa 169 de Frecuencia Metalera. Nos vamos a despedir escuchando qué, papá. Nos vamos a despedir escuchando Malón. Deshacer el mundo. Muy bueno, bien. Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Esto si fue. Es que hay. Si es que hay, sí. No este fue Frecuencia Metalera 169. El último programa de Frecuencia. Esperemos que no. Siempre lo despido yo, muchachos. No Martín, me más, Martín, no, me no, no. Las puertas de Frecuencia siempre están abiertas para vos. Sí, pero vamos cambiando de radio. Y bueno, no importa, boludo, vamos. Frecuencia Metalera 169, un gusto. Hasta la próxima. Empezar porque sí. Acabar no sé cuándo, el azul me da cielo y el iris los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato, repito otras voces. Despacio.